vaya a ver más. Hay algo nuevo en la ciudad. Hay tardes vencidas y la de hoy no creo que sea una excepción. Y voy variando de realidad. Si no me miras no me siento igual. Hay tardes vencidas y la de hoy me matan antes que baje el sol. Me divierto tanto cuando salga. Mira la sonrisa que me traiga. Corriendo, bajando la tensión. Hay tardes vencidas y la de hoy se parece a la de ayer, nada cambió. Me divierto tanto cuando salgo. Mira la sonrisa que me traiga.